en Panamá. Siguiendo con el tema de la corrupción en Panamá, se escuchan fuertes consignas de la gente contra los casos de enriquecimiento injustificado de exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. Según expertos, cerca de $1,000 millones fueron otorgados en prácticas ilícitas. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Payín Atencio de Radio Veraguas. Así es, compañeros, frases como "me robaste" y "alto a la corrupción" gritaron los panameños que protestaron contra la corrupción y la impunidad tras los escándalos de enriquecimiento injustificado de funcionarios del pasado gobierno de Ricardo Martinelli. Para el sociólogo panameño profesor Víctor Jordán, el pueblo exige a funcionarios de la era de Martinelli que devuelvan los millones que se robaron. Bueno, evidentemente que la situación que se ha desbordado en estos últimos días, esto comprueba o corrobora lo que se ha venido percibiendo por parte de la sociedad panameña en torno a la modalidad de corrupción galopante que ha tenido el gobierno de Ricardo Martinelli. Es un hecho que la percepción inclusive ha manifestado que este país ha venido incrementando en los últimos años la corrupción en todos los sectores, principalmente en los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales, donde el pueblo ha señalado que ahí se encuentran las mayores áreas de corrupción del país. Se estima en este momento que la corrupción en el gobierno de Ricardo Martinelli puede estar en el orden de una lesión de aproximadamente unos 1,000 a 1,200 millones de dólares. Para Enos Machuca, ecónomo, el edificio del Estado panameño, sus cimientos y estructuras están minados por el comején de la corrupción. Sí, bueno, muy, muy lamentable realmente, porque estamos hablando de cifras millonarias. Escuché al fiscal anticorrupción hablar de 833.5 millones de dólares en contratos que están en revisión e investigación a la vez por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, es muy triste, muy deprimente. Definitivamente la sociedad pierde, el Estado pierde, pierde la gente de escasos recursos porque pudiesen ser destinados a proyectos de interés social. Sin embargo, y también aunado a eso, la gran cantidad de obras de sobrecostos que se dieron en este país y contratos de llave en mano, que que le tocará a la administración Varela pagarlos, predicen un futuro muy incierto en cuanto a las finanzas del país. No hablemos del gobierno, porque realmente eso afecta a las finanzas del país, que es administrado por un gobierno, el gobierno de turno. Así que creo que debe investigarse hasta el fondo, encontrar a los verdaderos culpables y no tanto llevarlos a prisión, sino hacerlos que devuelvan hasta el último centavo que fue mal habido por parte de ellos en contra del pueblo panameño. Rafael Guardia Jaén, exdirector del programa de ayuda nacional conocido como PAN, fue detenido por supuesta comisión de delitos contra la administración pública, y el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, es investigado por esos mismos ilícitos tras la presunta acumulación de viviendas, fincas, vehículos y ganado. Desde Radio Veraguas, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.